Consorcios TV presenta Finexpensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Finexpensa. Bueno, arrancamos nuestra segunda hora de nuestro queridísimo programa Sin Expensas y estábamos analizando la nueva disposición, la 408-2012, que hablaba sobre la liquidación digital de expensas de consorcios. Y nos parece interesante en este sentido que nuestro invitado, que está al aire en este momento, nos dé su referencia desde su óptica de administrador de consorcios. Sabemos que es una persona que profusamente trabaja sobre el tema, ha escrito mucho, escribe mucho, tuitea, y nos va a ser de muchísima utilidad escuchar cuál es su opinión. Gustavo Karcher, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte bien. Bien, che, muchísimas gracias por estar ahí, por dar tu opinión. Gustavo, te hemos seguido, siempre sos un referente y siempre es útil los distintos puntos de vista, y vos sos uno de ellos y habitualmente escribís, opinás, y en este caso me gustaría escuchar, digamos, si querés hablemos en general, después iremos metiéndonos en particular, pero si te parece en general, contame cuál es tu opinión respecto de esta liquidación digital de expensas. Esta resolución 408 sí. De Machiavelli, exactamente. Machiavelli. El tema es así. Sí, recién. No te escucho muy bien. ¿Ahora nos escuchás mejor? Te escucho muy bajito. ¿Escuchás bajito? Te escucho. Bueno, vamos a intentar hablar un poquitito más fuerte. Sí, hablábamos sobre, jugábamos un poquitito con las palabras, ¿no? Que suena bastante maquiavélica esta resolución. A ver, ¿cuál es tu opinión? Sí, mi opinión es la siguiente. Esto es ya un agregado más a la cantidad de normativas que están saliendo de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Que en realidad, a mi punto de vista, son totalmente inconstitucionales. Por un lado, sabemos que en el caso de Gallo, vamos a retrotraernos a Gallo, ¿sí? Uh-huh. Que empezó con toda esta chorrera de disposiciones que en definitiva están violando la propiedad privada, si te pones a pensar. Uh-huh. ¿Sí? Porque ¿quién es el registro público? ¿Quién es la ley 941 que impone obligaciones a los administradores que no son más que mandatarios, que corresponde esta figura al Código Civil? Uh-huh. O sea, en el orden constitucional. ¿Me explico? Entonces, ya desde el vamos, yo planteo que para mí la 941 es un invento que nos convierte a los administradores en rehenes y troyanos legales a través del cual el poder público se mete en el ámbito privado. Es decir, yo como administrador soy un representante de una entidad jurídica llamada consorcio, porque no se puede representar a sí misma, y lo hago a través de la ley, del Código Civil que citaba recién, uh-huh, de la ley 13.512, ¿sí?, a partir del artículo 9 en particular, y su decreto reglamentario 18.764/49, y a través de los reglamentos de cada consorcio. Ahí está bien clarito todo. No soy más que un representante conforme a una convención entre partes que se llama reglamento de copropiedad, un contrato, que también deviene del Código Civil. Uh-huh. Entonces, ahí en la misma ley 13.512 está contemplada la forma en cómo las partes privadas van a establecer el modo en cómo van a llevar su administración y en cómo se van a mover cada uno en particular. De hecho, la 13.012 es una ley marco y en base a la referencia de esa ley, cada reglamento, vos sabrás muy bien, tiene sus particularidades. Es decir, a mí me ha pasado un hecho insólito, porque justamente atrás de la salida de esta resolución, la 408, uh-huh, tenía una asamblea. Cuando informé la cantidad de disposiciones y más la resolución esta que habían salido, lo del Seracar, lo de, lo, de la mascarita y toda la mascarada, uh-huh, se pusieron como locos y me pidieron si no se podía hacer un recurso de amparo, y le dije, miren, eso depende de ustedes, pero ¿Qué opinan sobre las liquidaciones? ¿Cómo, ustedes son los que determinan la liquidación? O sea, los consorcistas le estaban preguntando e interrogando si era factible hacer algún recurso de amparo. Ellos mismos estaban planteando esto. Sí, exactamente. Uh-huh. Y al mismo tiempo me hicieron constar en actas que ellos rechazaban la resolución 408 porque era meterse en el ámbito privado y que ellos estaban conformes con la liquidación porque esa liquidación la armamos entre todos. O sea, los consorcistas y el señor administrador, Gustavo Osvaldo Karcher. Entre las partes convenimos en cómo armar la liquidación y cómo yo le tengo que rendir la cuenta de los pagos a través del recibo que yo les emito. O sea, si hay conformidad entre el particular, quién es el Estado, o el gobierno, o el municipio, o lo que te llame, lo que te guste llamar, ¿sí?, para meterse en el ámbito privado. El tema es que se meten y se meten y se meten al caballo de una 941 que está subordinada a un órgano de aplicación que es Defensa del Consumidor, que tampoco es el correcto. ¿Por qué? Porque Defensa del Consumidor se tiene que suscribir a velar porque se cumplan correctamente los convenios entre las partes. Ese no puede determinar el señor Gallo si disposiciones y quienes están por arriba de él, como el señor Maquiavelo, resoluciones y como si fuera del poder legislativo. Tampoco son poderes legislativos, son poder ejecutivo. Y subordinado a una cuestión de mandato también. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y ya la hemos hablado algunas veces, Jorge, vos recordarás, que para mí todo esto tiene un olor a corporativismo, a invasión de la propiedad privada, ¿sí? Y están usando las 941 como un troyano. Para mí esa ley es una ley troyana. ¿Qué crees que te diga? Bueno, a ver, vamos por parte. Reconozcamos que los consorcistas apoyaron la 941 y apoyaron la 3254, ¿sí? Es decir, vieron con beneplácito, creo que no vieron la pata de la sota, que me parece que tal como salió la 941 y tal como salió la 3254, creo que en sí, vos sabés, lo hemos discutido hasta públicamente, yo sí creo que la 941 y la 3254, creo que hay artículos que son muy interesantes y que fueron muy útiles para la sociedad, pero sí es cierto que, quiero escuchar tu opinión, la gente que me escucha conoce la mía, ¿vos no crees que estas disposiciones nuevas que están saliendo por afuera de la 3254 y por afuera de la 941 son las que terminaron desvirtuando el espíritu de la ley y terminaron conformando negocios para determinadas corporaciones que terminan saliendo del bolsillo de los consorcistas? Los administradores, en algún punto, cuanto más tarea tengamos, haremos la asamblea correspondiente y vamos a seguir incrementando los honorarios. Y la sociedad la va a tener que pagar, Gustavo, porque la realidad es que si no, va a pasar lo que me parece que ya pasa en la sociedad, donde están escaseando administraciones. Es decir, hay administradores que están dedicándose a otra cosa y los administradores profesionales, los administradores que toman seriamente la profesión, van a seguir trabajando en esto y van a incrementar los honorarios, con lo cual me parece que, en definitiva, los que más perjudicados han salido, quiero escuchar tu opinión, es los propios consorcistas que con la 941 y la 3254 tuvieron como expectativa paritaria que se les cayó, un seguro de caución que se les cayó, y la figura jurídica del mandato que también se les cayó, con lo cual, en realidad, lo que les quedó es nada. Lo que le quedó es, y en esto sí comparto tu opinión, de que la 941, la 3254, le sirvió como marco a determinados funcionarios para sacar estas disposiciones que están sacando, que en definitiva están sospechadas de ser negocios para determinadas corporaciones. Perdón por la extensión de este relato, pero me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, de hecho vos me escuchaste la mía. No, estamos bien. Me gusta porque los dos hablamos apasionadamente del tema, Gustavo. Sí, y eso es lo bueno. El tal tema cual. Es así. Vuelvo, porque esto es algo que es fundamental. Una cosa es la deformación del Ejecutivo a caballo de la 3254, ¿sí?, y de la 941. Uh-huh. Y otra cosa es la 941, ¿sí? Es decir, hay que mirar las cosas. El otro día estaba mirando un programa así, haciendo zapping, y enganché la historia de la destitución de Lugo, ahí en Paraguay, que fue bochornosa, y había un politólogo, un italiano, que no recuerdo el nombre, que se reía porque las opiniones que daban eran muy buenas, tanto de izquierda, derecha, centro, por donde lo mire, y el tipo no se movía de un paradigma. La historia es la que tiene la última palabra. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Quiero decir que, por ejemplo, cuando uno está parado en medio del vendaval, es muy factible que no lo vea. Ya hay una canción de Serrat que dice, de lejos se ve más claro. Absolutamente. Entonces, parados en la 941 calentita recién salida del horno, yo también aplaudí. Yo también aplaudí las 9.41 y en poco tiempo, que digamos duró mi mirada, también aplaudí las 32.54, hasta que me di cuenta cómo venía la mano. Es decir, en su origen la 9.41 yo le quito legitimidad en cuanto al órgano de aplicación, por más que sea plausible. Acá hay un problema de sustitución de sujeto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el reglamento establece que para determinadas cuestiones hay que ir a asamblea y en la asamblea votar, y el reglamento establece la forma, y esa forma está circunscrita a la 13.512, y la gente no es responsable por sí misma, el Estado no puede suplir al sujeto. Y ahí entramos en los totalitarismos, ahí entramos en una concepción, sí, fundamentalista, ahí entramos en lo que yo llamo el fascismo moderno. El Estado no puede sustituir al sujeto. El Estado no puede sustituir la ausencia del sujeto. El sujeto es responsable por sus propios actos. La doctrina de los propios actos. Es decir, nadie puede decir que esto es consecuencia de mi propia negligencia. Si vos tenés un reglamento que te está dando la posibilidad de ir a asamblea, hay un llamado a asamblea y no asistís, y no generas quórum, y el administrador te la pasa diciendo por los pasillos qué es esto, qué es lo que es, o lo otro, o que es mal, es negligente, o que es chorro, lo que fuera, pero vos no, por, no formás parte de tu propia vida, entonces no debes que darle ese hueco al Estado. Y ahora sí se lo dieras, el Estado no es quien para meterse a sustituir al sujeto en cuestiones privadas. Es decir, se están pasando el derecho privado por cualquier lado menos por donde corresponde. La semana pasada el doctor Reski Pizarro también hablaba respecto del libro de datos, que también ha sido otra, digamos, otra infamia lo que han hecho, porque han sacado tres libros y hicieron gastar plata a los consorcios, ahora pusieron otro libro nuevo que vamos a tener que volcar información del 2010 hasta ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entiendo también, él también entendía de que esto era avasallar determinados derechos particulares y privados con todas estas disposiciones que están saliendo, pero también es cierto, y en esto me parece estamos recorriendo los distintos portales en los medios, Gustavo, y me parece que hay, digamos, como un consenso de que esto primero va a incrementar las expensas. Estamos viendo, por ejemplo, la información de Clarín puntualmente, digital, donde habla puntualmente de que esto va a traer un aumento de expensas, es decir, ni siquiera cuestionan lo que tiene que ver con este derecho privado avasallado del que estábamos hablando. Lo enfocan más como que es una disposición de la Universidad de Buenos Aires que esto va a transparentar y que ya hablan abiertamente de una bancarización, con lo cual... Bueno, ahí existe otra palabra más. Claro. No me puede a mí obligar, no me puede obligar a mí el Estado a bancarizar... En nombre de un tercero. O sea, yo siempre jorobo con esto de a quién le corresponde el derecho y a quién la obligación. Es decir, me imponen la obligación a mí, pero yo no soy el que tiene que pagar la inteligencia de esas maravillosas ideas. Es el consorcista, es el copropietario, es el que forma parte en el conjunto de mi mandante, quien me dio el mandato. ¿Cómo tiene que administrar su dinero el consorcio? Vuelvo a la 13.512, artículo 9, ¿sí? Ahí está todo el quid de la cuestión. Y eso sí circunscribe a los reglamentos. Es decir, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Para qué? ¿El destino? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago con la plata del consorcio? Eso lo determina el consorcio. Porque si no volvemos a caer en el totalitarismo, es más gracioso todavía, este artículo, creo que es el 6 de la 408, que habla de la bancarización por resolución, por decreto, por decirlo de una manera, sí, pero no está clara. En contra de la propia 3254. Igual no está clara. Que da la posibilidad al consorcio de determinar si hace o no hace. Claro, este artículo es tramposo en su redacción, porque, o por lo menos no es claro, por decirlo de otra manera. Dice, ¿cuál artículo? El 6. ¿El de la 3254 o el de la 408? No, el de la 408, el de esta disposición, sí, que acaba de salir. Dice, dispóngase que todos los ingresos y egresos del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada a través de las cuentas bancarias que posee el consorcio. No hace referencia a qué pasa si no tiene cuenta bancaria el consorcio. Si yo me limito al texto escrito de la ley... Está perfectamente la mirada, está bien. Yo no lo voy a cumplir el artículo 6 de aquellos que no tienen cuenta, porque acá dice aquellos los consorcios que posee el consorcio, no tiene, con lo cual no tengo que copiar el texto. Pero sí es cierto, lo analizaba al principio de la charla, Gustavo, no sé cuál es tu opinión, de que esto es como la pista de aterrizaje de lo que va a venir después, que va a ser la bancarización. Ah, porque... me encantó, me la serviste, Mandy. Me serviste, la pista de aterrizaje me la acaba de dar vos. Yo descubrí en todas estas disposiciones que hay, esto es una cuestión semiótica, o sea, semiología de por medio, ¿sí? Gramática y análisis del discurso. Es decir, hay una circularidad autosatisfactiva, por decirlo de una manera, va apropiándome de un término jurídico, en la cual una falacia le da pie a otra falacia, le da pie a otra falacia, le da pie a otra falacia, y a la larga todo termina siendo una gran verdad que no tiene sustento jurídico ni lógico. Esto es lo que vienen haciendo a partir de la primera disposición del doctor Gallo. Es decir, si vos te pones a analizar con seriedad, con adultez, los considerandos, vos no sabés si es un chiste para contar en un pub o realmente te están hablando en serio. Muchas de las presentaciones que se hicieron en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad con respecto a lo de seguro por medio ambiente y otras disposiciones más, la misma Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires determinó que no tenían sustento y avalaban las presentaciones que se habían hecho. Entonces, hay una cuestión de seriedad jurídica, y cuando te están haciendo creer, sí, que esto es serio, que esto es responsable, que te están cuidando los intereses, pero a la hora que vos te das cuenta que están prendidas un montón de corporaciones, ¿sí? Alguno se quedó clavado con una importación de mascarillas, entonces dicen, hasta se toma la atribución de ya que figuran a sugerencia de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal decidí tal cosa, dice Gallo, a sugerencia del súper decidí tal cosa, dice Gallo. Ya es una invasión descarada, ¿sí? Yo no sé si hasta ni vergüenza le da poner su propio nombre y apellido. Creo que se está violando el derecho privado, se está violando el derecho a convenir cosas entre partes en particular, y hay un avasallamiento enorme en base a todo esto. Sí, de todas maneras, y me parece que... Más allá de que vos que escribas o no y le digas, sí, la 3254 tuvo puntos interesantes. Sí, más canudo. Hay cosas que la sacó de las normas IRA. Es decir, y ahí hablando de las normas IRA, por ejemplo, te encontrás con toda la cuestión de los matafuegos y la red de incendio, bla, bla, bla. Y hay cosas que son sugerencia de las normas IRA que fueron usadas y las convirtieron en un hecho obligatorio. Gustavo, entonces, yo digo, ¿en qué país, en qué ciudad estamos viviendo y en qué país? Porque después abrís el paraguas a escala más grande y te das cuenta de que esto se repite en escala mayor. Bien, ahora yo hay que parar todo este negocio. Yo me pregunto, siempre hay abusos de los poderosos y siempre hay una contraparte del otro lado que es quien, de alguna manera, cuando le aprietan el cinturón, cuando protesta, cuando sale a la calle, cuando grita, cuando dice pongamos un freno, etcétera, etcétera. Y me parece que en este sentido los administradores de consorcios, o mejor dicho, quienes representan o quienes supuestamente representan a los administradores de consorcios, son, socios, entre comillas, en las decisiones que se están tomando. Vos lo acabas de decir, mira, en muchas disposiciones, la CAPAI, WADI y AIER son prácticamente socios en las decisiones, no sé si son socios económicos. Hay fuertes sospechas de que hay beneficiados en estas disposiciones, corporaciones beneficiadas, pero también es cierto, y me gustaría escuchar tu opinión, cuál es tu opinión de las asociaciones de administradores que están asociadas, entre comillas, a estas decisiones que están saliendo y que ellos también en algún punto son cómplices, entre comillas, de las consecuencias que tienen estas resoluciones. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que la palabra cómplice te queda chico si te pones a analizar. Yo no quiero dar nombres, simplemente hago de politólogo y vuelvo a citar al Tano este cuando decía la historia nos juzgará. Aparte es una frase histórica esa, la historia nos juzgará. Es decir, yo la vez pasada me puse a analizar a una sola persona, a la coordinadora del Registro Público de Administradores. A ver. Y si vos analizás el devenir de Gabriela Piral Saldivia. Uh-huh. Y decís, qué raro, lo colocás en un contexto histórico, en donde vos lo recordarás cuando le impugnaron la elección a Bieli, uh-huh. a Horacio Bieli, que era el presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Ella era gerenta de Oneto, Sociedad Anónima, si mal no recuerdo. Uh-huh. Es decir, y cuando logra, a través de la justicia, tirar abajo la fraudulenta elección de Bieli y proponen la lista de renovación y cambio y lo ponen a Daniel Tocco, actual presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Central, y ella aparece como coordinadora, ¿sí?, del Registro Público de Administradores, una ex administradora, o administradora, mejor dicho, en su momento. Aparece atrás Gallo y aparece en las disposiciones y en el medio aparece la 3254. Hay que ubicarse en el contexto histórico en que ocurren los hechos para tratar después, cuando pasó cierta agua bajo el puente, ver cómo venía y si esto lamentablemente no tenía ya una planificación previa. Yo no quiero acusar a nadie, pero simplemente observo la historia. No, de que uno tiene que observar... Es una mirada objetiva que yo trato de tener como para tener cierta cordura y para poder opinar con cierto sustento fáctico. Es decir, señores, acá está esto en internet, acá está esto publicado, acá hay una fecha, hay un devenir de las cosas. De todas maneras, me parece que Gabriela Pilar Saldivia, en este sentido, prácticamente ya no ha tenido ninguna injerencia en estas disposiciones, que la saca directamente el doctor Juan Manuel Gallo. Ella, digamos, se limita, si vale el término, al cumplimiento de, valga la redundancia, hacer cumplir estas disposiciones que saca el doctor Juan Manuel Gallo. Me parece que en este sentido no tiene es una acusación. Por eso me te decía, aclaraba que no es una acusación, simplemente observo a partir de una persona. Yo digo, a ver, ¿cuál es el contexto histórico en que ocurren los hechos? Uh-huh. ¿Dónde aparece Gallo? Gallo aparece ligado a Víctor Santamaría, el doctor Juan Manuel Gallo aparece ligado a Capay, el doctor Juan Manuel Gallo aparece ligado, digamos, a determinados interlocutores relacionados con propiedad horizontal que nada tienen que ver con, digamos, con el resto de las instituciones que sí deben ser consultadas y no han sido consultadas. Creo que esto hay en algún punto alguna trilogía política donde sale prácticamente de la misma matriz, ¿no? Como esto que vos decís, por un lado, pensar en esta supuesta defensa de los consorcistas y en definitiva termina siendo defensa de grupos económicos concentrados que son los que se ven beneficiados con estas disposiciones. Me parece que es ni más ni menos. Y que todo esto encima está financiado, sí, por un sujeto pasivo. Porque si te vos te pones a ¿quién es el sujeto pasivo? Claro, porque sujeto activo somos nosotros, los administradores, la imposición y las obligaciones caen sobre nosotros. Pero pasivo no en el sentido contable, ¿no? Lo digo en el sentido más psicológico. Uh-huh. Es decir, es como un convidado de piedra que en definitiva es el que va a terminar financiando todas las grandes ideas. Sí. A mí me ponen la obligación, pero el que va a ejecutar, o sea, monetariamente, sacando plata de su patrimonio particular, es cada uno de los consorcistas, cada uno de los condóminos, cada uno de los copropietarios. Entonces, mirá qué malévolo. Yo lo veo como una situación totalmente malévola. Obligarnos a nosotros, representantes de X, y a través de nosotros esquilmar a X en beneficio de X. Mirá que maquiavélico, no quería usar la palabra, pero no me cabió. No, es verdad. Respecto de... Sí, bueno, me parece que queda clara tu posición y ¿qué sugerís? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vos me hablabas... Disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Me quedó pendiente una respuesta de una pregunta que vos hiciste. A ver. Respecto a las instituciones representativas, entre comillas, de los administradores. Uh-huh. Yo lo hago público, sí, me acabo de asociar a IPH, uh-huh. Quien el presidente es Adrián Ilarza, sí, sí. Y que está rodeado por gente que me parece todo mi respeto, merecen todo mi respeto y me apoyo, porque ya no se puede pelear solo, hay que pelear desde las instituciones. me suscribo a digamos a la denuncia pública de la persecución que está teniendo Adrián, vos la querés conocer. No, no solamente la conozco, sino que yo el otro día me solidaricé al aire respecto de esto con Adrián Ilarza, así que he dicho públicamente cuál es mi posición, más allá de que yo pueda no compartir determinados puntos de vista, pero sí en esto me parece que uno tiene que ser enfático y solidarizarse en el caso de aquellos que son, digamos, que está atravesando la situación que él está pasando, ¿no? Sí. Es tremendo, y él no hace más que cumplir con un deber cívico. Uh-huh. Olvídate que él es un administrador, olvídate que él es el presidente de una asociación, es ante todo y por sobre todo un ciudadano más. Uh-huh. Y lo que está haciendo es presentar, no solamente él, yo conozco un montón de gente y la ayudo, colaboro para que hagan sus presentaciones, como el caso del ingeniero Norberto Villar, que fue el que hizo la presentación en la Defensoría de la Ciudad por el tema del seguro ambiental, y a quien le dio la razón la propia Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y todavía pasó un año ya de esto y estamos sentados en una silla esperando que el Ejecutivo haga algo. Obviamente la impunidad es tan grande que les importa tres pepinos cualquier tipo de presentación o presión o sugerencia o indicación de entidades autárquicas. Es decir, todo eso a mí me enerva, porque hay un nivel de indefensión, pero lo más loco, y esta es la paradoja, si vos te pones, ahora sí, lo sacamos del lugar cívico a Adrián Ilarza y lo ponemos otra vez en el rol de administrador y lo volvemos a poner en el rol de presidente de una asociación civil de administradores que están defendiendo a los consorcistas, a los copropietarios, cuando por otro lado, sí, no veo una actitud tan fervorosa, tan militante, tan de tomar las cosas por donde se tienen que tomar de las entidades que dicen defender al copropietario. Totalmente. También ahí tenés un hueco muy grande. Totalmente. Porque no pasa por la declamación y por yo hago esto, hago lo otro, y nadie le quita el mérito de hacer. Pero creo que es hora de empezar a hacer recursos de amparo, presentaciones administrativas por donde corresponde, es decir, analizar cómo se mueve toda una red de supuesta corrupción, porque ya esto es alevoso lo que está pasando. De todas maneras, me parece que es importante que pueda quedar clara que la posición de los administradores, por lo menos es la que yo apoyo, que la posición de los administradores tiene que ser algo así como que de ninguna manera nos negamos a que cada vez sea más transparente la gestión de los administradores, que me parece que lo que estamos cuestionando es, por un lado, la falta de defensa de parte de las instituciones que nos agrupan a nosotros. Por otro lado, me parece que todas estas medidas inconsultas terminan perjudicando no solamente a los administradores, sino también a los propios consorcistas, que son los que, en definitiva, terminan siendo perjudicados con estas resoluciones. Yo te voy a volver a llamar, seguramente, Gustavo, sos una persona bastante criteriosa y me encanta escucharte, y te propongo, como para que pensemos en algún programa, que puedas venir al piso y que podamos hablar sobre las instituciones que representan a los administradores de consorcio. Me parece que va a ser un programa sin desperdicio, donde analicemos profundamente la historia de Capay, la historia de Wadi, la historia de ayer, y me parece que ahí nosotros vamos a poder ir haciendo foco sobre la verdadera responsabilidad en lo que compete a nuestra gestión como administradores de consorcio, y tan mal, lo digo desde mi punto de vista, tan mal estamos siendo representados hoy por estas instituciones. Gustavo, muchísimas gracias por... No sé si querés comentar algo como cierre, te escucho con mucho gusto. No, porque si yo empiezo no termino más. Bueno, por eso vas a hacer invitado. Agradezco el espacio que me diste, los minutitos o minutazos que me escuchaste. Con gusto, Como siempre tan atento de tu parte, te quiero agradecer a vos y a la gente de la radio. Vale, te mando un abrazo grande, suerte y muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar, Gustavo. Bueno, gracias. Gracias, un placer grande. Bueno, ahí estaba la palabra de Gustavo Karcher, administrador de consorcios. Tiene una página también en internet sobre los consorcistas, así que es muy interesante escuchar su punto de vista. Bueno.